vez más al ángel de tu hogar. Frecuentemente escuchamos a padres decir que quieren que sus hijos sean buenos estudiantes, que quieren que sean alguien en la vida. Esto no está mal porque está bien, nuestros hijos tienen que ser buenos estudiantes, pero no solamente tienen que ser buenos estudiantes, sino que también tienen que ser buenas personas, buenos hijos, y esto es prepararlos para la vida. El segundo error frecuente que escuchamos es decir que quieren darle los padres absolutamente todo lo que no tuvieron ellos a sus hijos. Y esto es centrar a los hijos en un modelo defectuoso, en cierto modo, de necesidades materiales, y hacen que los hijos sientan que solamente son dignos de necesidades. El tercer error frecuente es escuchar a padres que dicen que la familia es solamente de los padres y los padres tienen que ayudar a sus hijos en absolutamente todo. Estos tres modelos van a hacer que se genere una laguna educativa, específicamente en la filiación. Primera novedad, los deberes no solamente son de los padres y los derechos de los hijos, ¿sí? Los hijos también tienen deberes para con los padres y esto es un poco el punto de este video. Los hijos deben ser formados en la filiación, deben ser educados en la filiación. Y esto exige ponerlos en situación de dar, para que entiendan que ellos también tienen que dar a sus padres aquello que recibieron. Y principalmente los deberes que tienen los hijos para con sus padres, en primer lugar, es amar a sus padres en todo momento, es ayudarlos incluso aliviándole las tareas de la casa, o por lo menos no complicándoselas. También tendrán que ayudar a los padres económicamente en la casa, y esto muchas veces no es solamente aportando dinero en la casa, sino también no generando gastos o practicando algún tipo de ahorro. Los hijos tienen que cuidar a sus padres en la vejez, los hijos tienen que atender amorosamente a sus padres. Hay un mandamiento que nos manda, ¿sí? Amar a nuestros padres, respetar a nuestros padres. Sin embargo, no hay un mandamiento que diga que tenemos que amar a nuestros hijos, porque es el amor primero y natural, digamos, de los padres hacia los hijos. Pero no hay un movimiento primero de amor natural del hijo hacia el padre y querer mantenerlo en el tiempo. Una de las prácticas que ayuda bastante a que el hijo entienda que tiene que darse a sus padres y a sus hermanos, es una práctica que se llama participación familiar. La participación familiar promueve la libertad y la responsabilidad en nuestros hijos. La participación puede ser decisoria, puede ser consultiva o puede ser por consenso. Cuando es decisoria, o sea, solamente los padres tienen que intervenir. Por ejemplo, el hecho de decidir qué tipo de modelo educativo queremos usar en nuestra casa o qué tipo de valores queremos implementar en nuestra casa, eso solamente lo pueden decidir papá y mamá. Pero sin embargo, podemos hacer participar a nuestros hijos de un modo consultivo o de consenso. En la participación consultiva es proponerles, por ejemplo, dónde vamos a ir de vacaciones, si vamos a pintar la pared, de qué color la vamos a pintar, o incluso qué actividades quieren realizar como responsabilidad dentro de la casa. Esto sirve muchísimo y por experiencia funciona muy bien, de sentar a toda la familia y preguntar, bueno, a ver, las tareas que tenemos que hacer en la casa son estas, lavar los platos, sacar la basura, hacer tal cosa. Bueno, ¿quién quiere hacer cada una de estas actividades? Y esto promueve la responsabilidad de cada hijo, ¿sí? Y la libertad en la elección de esa actividad. Y entonces eso también le da el pie al papá de que pueda después felicitar esa actividad que hizo el hijo para poder aumentar su autoestima y reforzar esta responsabilidad. Y la última es por consenso, que es cuando podemos hacer participar a todos los hijos y que se tome una decisión si vamos a ver una película u otra película, ¿sí? Y se llega a una votación. Entonces, hay tres niveles de participación, pero esta participación va a fortalecer principalmente que la relación de padres e hijos en esta responsabilidad y libertad, haciéndolos autónomos y haciéndolos entender que ellos tienen deberes familiares. Y esto, en definitiva, es preparar a los hijos para la vida. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.